Buenos días, estamos aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Vamos a dar inicio a la sesión de videoconferencia, la primera en el año de aquí. Y realmente para mí es un honor estar al lado de uno de los maestros que he tenido más estimados. Es una persona que me enseñó mucho sobre biología molecular. El nombre de él es Carlos Cruz Puente. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador de Ciencias Médicas en la coordinación de los institutos. Es autor de más de 50 artículos científicos. Es docente de múltiples facultades. Y aquí en el instituto es el jefe del Departamento de Biología Molecular y Genética. Y bueno, sin mayor preámbulo, les dejo con él. Bueno, ante todo, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas las sedes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar ante un público diverso, de distintas maneras, en el sentido no solamente de la diversidad geográfica, sino espero también de diversas áreas relacionadas con la salud mental, o simplemente por la curiosidad de conocer un poquito sobre este tema que da inicio al ciclo de videoconferencias aquí del Instituto Nacional de Psiquiatría, al cual, como ya escucharon, pertenezco. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Y bueno, pues, como dicen, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre un tema que me parece interesante por la complejidad misma de los elementos que la constituyen, ¿no? Me permití cambiarle un poquito el título, que originalmente solamente hablaba de la genética y de la psiquiatría, e incluí el término genómica, dado que, como verán un poquitito más adelante, pues en realidad tendríamos que estar hablando no solamente de genes aislados, sino del conjunto y la interacción de la totalidad de los genes que conforman el genoma de una especie, de un individuo de una especie, ¿no? Vamos a definir algunos términos para poder entrar en esta plática, y por de antemano me disculpo si en aras de tratar de transmitirles conceptos generales soy impreciso algunas veces, o no defino en toda su totalidad algunos de los conceptos, pero eso, repito, es para tratar de entendernos sobre una base muy sencilla. Primero quisiera hablar un poquito de la psiquiatría, ¿no? Y no, seguramente aquí tendremos opiniones muy diversas, pero tenemos que ir viendo algunas cosas importantes. Primer punto que a veces se nos olvida, o se les olvida mucho a los gente de el área médica, es que la psiquiatría es una rama de la medicina, ¿no? Entonces, de la misma manera que otras especialidades médicas, pues cumple con todos los criterios necesarios para definirla como algo que tiene que ver con enfermedades. Y básicamente en la psiquiatría, ustedes mucho mejor que yo lo saben, el elemento central, por el momento al menos, está dedicado básicamente a hacer diagnósticos psiquiátricos, a establecer, en todo caso, tratamientos en la medida de lo posible efectivos. Y cuando es posible, y ese es uno de los grandes objetivos que tiene la misma psiquiatría, es de intentar prevenir el inicio, el desarrollo incipiente de un problema psiquiátrico. Y vean que aquí en realidad trato de subrayar que estos tres elementos: diagnóstico, tratamiento, prevención, educación, diríamos que podríamos agregarlo también, le hace falta un elemento, a propósito lo eliminé, que es fundamental para todas las especialidades médicas, que es la idea básicamente de las causas. Creo que esto ha sido, desde mi punto de vista, una de las grandes diferencias o de los grandes retos que la psiquiatría ha tenido que enfrentar con respecto a otras especialidades médicas. Miren, por ejemplo, esta diapositiva que me robé básicamente de un texto que está en internet, escrito por el doctor Steve Molding, que es el director del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, un instituto que, como ustedes saben, es muy reconocido en el mundo, y que lo que trata de ilustrar es algo relativamente sencillo. Aquí están graficados, del lado izquierdo, la cantidad de medicamentos o drogas que se han empleado desde los años 50 para el tratamiento de la depresión, de la esquizofrenia y de las enfermedades cardíacas. Y del lado derecho, graficado, el mismo porcentaje de medicamentos, pero en la actualidad, esto es más o menos en el año 2006 aproximadamente, son en el rango de aproximadamente 50 y tantos años, lo que vemos claramente es que el número de medicamentos de los cuales sabemos relativamente bien cómo actúan, es decir, los mecanismos sobre los cuales influyen, ha crecido de manera importante para el caso de las enfermedades cardíacas, y sin embargo para las enfermedades tan frecuentes, tan prevalentes como la depresión y la esquizofrenia, el tipo de medicamentos no ha variado de manera sustancial. Se siguen prescribiendo relativamente, más o menos, los mismos medicamentos basados en su efectividad, simplemente porque funcionan y funcionan más o menos bien, no en el 100% de los casos. Entonces esto nos da una idea de que todavía estamos en ese sentido, a diferencia de otras especialidades médicas, pues muy en desventaja en términos de no saber exactamente cuáles son las causas que originan el inicio, la manifestación, el desarrollo, la exacerbación de síntomas dentro del marco de los trastornos psiquiátricos. Y aquí más que causas, en realidad, muy frecuentemente en nuestro campo tratamos de hablar más bien de factores. Es un término que se emplea mucho en el ámbito de la epidemiología, en donde lo que tratamos inicialmente de establecer es la relación entre variables, determinados factores, con su asociación con una enfermedad o un grupo de enfermedades. Y de manera muy general, yo diría que los factores que se asocian a los trastornos psiquiátricos los podríamos dividir, decía, gruesamente, en dos categorías. Aquellos factores que tienen un componente psicosocial, ¿sí? Y podemos aquí incluir aspectos tales como el medio socioeconómico, ¿sí? La familia, el tipo de familia en el cual pertenecemos, aspectos de la cultura sobre la cual nos desenvolvemos. Y si nos vamos un poquito al terreno del psicoanálisis, podemos poner ejemplos como traumas psicológicos no resueltos, conflictos entre padres e hijos, falta de apego a ciertas reglas o normas que se establecen dentro de una sociedad o una cultura o dentro de una familia. Sí, en realidad estamos hablando de muchas cosas. Por otro lado, podemos tomar otra categoría y decir que factores que se han asociado o relacionado con los trastornos psiquiátricos tienen que ver con elementos de tipo psicobiológico. Y aquí, al hablar de la psicobiología, estoy integrando dos grandes ramas de la ciencia, una la psicología y otra la biología, que desgraciadamente, desde mi punto de vista, solamente en tiempos recientes han empezado a tener una relación íntima. En términos globales, y todavía aún a estas fechas, los programas de estudio de la psicología y la psicobiología están, desde mi punto de vista, poco integrados, ¿no? Y ahorita hablaremos eso como una de las causas, desde mi punto de vista, de la dificultad de poder establecer hipótesis sobre las cuales poder probar estas ideas. Aquí viene otro elemento que también es complicado y, bueno, nos da, de hecho, la idea del terreno en el que nos estamos metiendo, ¿no? Los que nos dedicamos a estas áreas. Me refiero básicamente a esta relación de mente y cuerpo, y particularmente a la relación entre la mente y el cerebro. Es decir, desde nuestra perspectiva, y se podría discutir desde diferentes ángulos filosóficos, uno de los elementos importantes para poder abordar el terreno de los trastornos psiquiátricos desde la perspectiva biológica de la genética es al menos intentar pensar que los procesos mentales, y aquí hablamos de aspectos como la cognición, como procesos básicos de función cognitiva superior, memoria, aprendizaje, atención, emociones y la expresión de esto en forma de conductas, tienen una relación íntima, desgraciadamente no conocida, y esa es la parte complicada, con el proceso de función cerebral, es decir, con procesos de tipo neurobiológico. Y vuelvo y repito que, sin entrar en el detalle ni la discusión, no es el momento para hacerlo, tendríamos que pensar que mente y cerebro de alguna manera están relacionados, como uno con respecto al otro. Ahora, pasemos a otro punto, el otro aspecto de esta plática. La genética. ¿Qué es la genética? Aquí hay una definición, digamos, del libro de texto, podría ser lo encontrar en Wikipedia, lo podemos ustedes tomar. Pues primero, es una disciplina de la biología. Esto es muy importante, ¿no? La genética implica aspectos biológicos como tal. Es una, alguien define como la ciencia de los genes, la ciencia de la herencia y de la variabilidad de los individuos de la especie. Y aquí añadiría todavía un elemento que está integrado, pero no está necesariamente explícito. En la genética tenemos un componente muy importante que deriva de una historia evolutiva. Es decir, la genética es la base de la transformación de las especies como tal. Y por aquí este concepto de evolución, desde mi punto de vista, también debería ser incluido al intentar abordarlo desde la perspectiva de los procesos y las alteraciones que se dan en los trastornos mentales. Finalmente, decía al principio de la plática que deberíamos integrar también el aspecto de la genómica. ¿Por qué? Porque aunque todavía seguimos abordando esta relación en términos de genes individuales o grupos de genes, tenemos que pensar que en realidad los genes son parte de un gran complejo, una fosa de información que se define en términos del genoma de los organismos, el genoma completo. Es decir, un organismo no depende de uno, ni de dos, ni de diez, sino de todo su genoma como tal. Y el caso del ser humano, pues no es la excepción, evidentemente. Y en este sentido, déjenme aquí presentarles, la idea no es que leamos todo el texto, es un párrafo que traduje de una página que está ahí, la dirección conocida sobre el proyecto del genoma humano. Es una página que este texto debe tener aproximadamente 10, 12 años, en donde hace alguna década se proponía que, y era una de las justificantes de por qué hacer la secuenciación del genoma humano, que al conocer la estructura exacta de la secuencia del DNA de un organismo, y particularmente en el caso del ser humano, esto nos permitiría aplicar este conocimiento para desarrollar formas de diagnóstico nuevas, de tratamiento y hasta de prevención en un momento determinado. Y aquí donde habla de miles de enfermedades, yo incluiría las enfermedades mentales. Ahora, tercer punto, no puedo andar tampoco en este punto porque nos llevaría mucho del tiempo. Esa no es la intención. Sin embargo, si uno va a los textos más recientes de psiquiatría, ¿sí?, y ojea la parte introductoria sobre, que discute un poquito acerca de los factores que se asocian a las enfermedades mentales, no creo equivocarme al decir que en la mayoría de ellos, ¿sí?, en los más reconocidos sobre todo, existe un pequeño grupo de líneas que dicen: y dentro de los factores asociados a los trastornos mentales, existe un componente genético. Entonces aquí la pregunta es, ¿de dónde viene esa idea de que las enfermedades mentales tienen un componente genético y además heredable? Esto es algo que, si nosotros revisáramos estos mismos textos hace 50 años, sería muy difícil encontrar una referencia de esta naturaleza. Entonces quiere decir que las cuestiones o los conceptos han cambiado de manera importante en este tiempo. Y en síntesis, podría yo mencionar que un grupo importante de trabajos de investigación, de protocolos y diseños experimentales, que básicamente podríamos incluirlos dentro del grupo de estudios de familias, estudios con parejas de gemelos o de sujetos que se han podido documentar cuál es el destino lo que ha ocasionado haber sido adoptados en una familia que no es la biológicamente que les dio origen. Todos estos estudios apoyan la existencia de un componente genético asociado y heredable para, diría, casi la totalidad de los trastornos mentales que se encuentran incluidos en el diagnóstico estadístico de enfermedades mentales, el DSM-4, por ejemplo. Bueno. Y aquí quisiera también añadir un elemento para poder distinguir de dónde podemos, cómo podemos abordar esta idea, de qué tanto es el peso del componente genético en los trastornos mentales. Primero, habría que separar una cosa que me parece fundamental. Por un lado, como decía, en los últimos años, uno de los avances más importantes en el diagnóstico psiquiátrico ha sido esta idea de poder definir elementos sintomatológicos que caracterizan cada vez de manera más estricta componentes dentro de una enfermedad, ¿sí?, mental, y que permiten definirlo dentro de una categoría diagnóstica, ¿sí?, como tal. Entonces, esta idea de que se cumple con los criterios o no se cumple, define esta primera parte de la gráfica en el lado izquierdo, en donde la enfermedad estaría definida como una categoría de todo o nada. Es decir, se tiene, está uno afectado o no se tiene. Uno es un sujeto no afectado, un sujeto sano. Sin embargo, podríamos considerar otra alternativa, que es a la que me voy a referir como base de todos o muchos de los datos que les voy a platicar, que en realidad no es que exista una categoría tan maniquea, negro y blanco, sino que lo que tendríamos es un concepto de la habilidad asociado a un rasgo, un elemento de tipo más bien cuantitativo, en donde este, espero que aquí se pueda ver, aquí lo voy a tratar de marcar, este punto marcado aquí con la T, que en inglés refiere a un nivel umbral, el threshold, estaría definiendo que todos los sujetos de una población, estamos hablando de sujetos, individuos dentro de una población, pueden en un momento determinado moverse en todo este continuo, en esta curva gaussiana, y en donde a partir de la definición de este nivel umbral podríamos separar aquellos que cumplen, ¿sí?, y pasan al nivel de sujeto afectado, y todos aquellos que están por debajo de ese threshold estarían definidos como sujetos no afectados. Sin embargo, la diferencia con el otro modelo es que en realidad hay una diferencia cuantitativa en la expresión, de forma tal que algunos de los rasgos sintomatológicos que a lo mejor no son en este momento, para algunos de ellos, definidos dentro del término de la presencia de una enfermedad, podrían, con el paso del tiempo, con el desarrollo la agregación de otros factores, cambiar a esta otra categoría, ¿sí?, en negro, que definiría ahora a ser un sujeto afectado. Es decir, en realidad nos estamos moviendo dentro de un continuo como tal. Y este concepto de la habilidad es muy importante para poder explicarles un concepto fundamental en el campo de la genética de los trastornos psiquiátricos, que es el concepto de la heredabilidad. Entonces decíamos, en un modelo muy simple y muy sencillo, llamado un modelo aditivo, podemos conceptualizar a la habilidad individual a desarrollar un trastorno, puede ser un trastorno mental, un trastorno o una enfermedad médica, pero aquí vamos a hablar específicamente de la enfermedad mental, en tres grandes módulos. Aquellos asociados a factores genéticos, en este caso definido con la letra A, aquellos asociados a factores ambientales comunes, y aquellos asociados con factores ambientales específicos. Es decir, cada individuo dentro de una población tendría un porcentaje asociado a cada uno de estos tres grandes módulos, y la suma y el porcentaje que se define para cada uno de ellos nos permite establecer la labilidad individual. Es decir, aquí cuánto de A, cuánto de C o cuánto de E, la suma total nos da la labilidad al desarrollo individual. En este sentido, debería definir al elemento original, al elemento A, ¿sí?, el componente genético, como el porcentaje, esa fracción de la varianza que puede explicar lo que es heredable dentro del trastorno psiquiátrico. Y en este sentido, vean ustedes la gráfica que les presento en esta oportunidad, donde en las barritas estamos mostrando los porcentajes de heredabilidad que se han asociado en promedio a grupos diferentes de trastornos mentales, iniciando por el trastorno de ansiedad generalizada y terminando por el de la esquizofrenia, ¿sí?, en el lado inferior de la tabla. Como pueden ustedes ver, para todos, el porcentaje de heredabilidad va en un rango importante, que puede ir desde el más bajo, del alrededor, digamos, del 30%, hasta el más alto, del 70-80%, por ejemplo, el caso de trastorno bipolar o esquizofrenia. Aquí no pongo el ejemplo, por ejemplo, del caso del autismo, en donde el valor de la habilidad llega a ser casi del 90%, muy cercano al 100%. Entonces, la pregunta primera que uno se hace de este tipo de gráficas es, entonces quiere decir que hay un componente heredable, que es variable para cada trastorno, y que todo lo que no es heredable, entonces tendría que ser la suma de lo que es los factores ambientales compartidos y los factores ambientales específicos. Y aquí sí quiero ser claro que hay que tener cuidado en la interpretación de estos datos, porque estos valores de heredabilidad, aunque son reales, son basados en experimentación, basados en una gran cantidad de información y de datos, no son necesariamente valores fijos. Es decir, este valor de heredabilidad, a su vez, puede depender del peso que tengan los, en un momento determinado, los otros elementos no biológicos y viceversa. De tal manera que este grado de heredabilidad puede llegar a cambiar, ¿sí?, y equilibrarse bajo circunstancias, medios ambientes, situaciones diferentes. Bueno, finalmente tenemos que la heredabilidad nos define que los trastornos psiquiátricos en general poseen un componente genético considerable, no importa si es 30 o que si es 80%, finalmente existe. Y al mismo tiempo, y aunque no está explícito en las gráficas anteriores, si uno se pone a pensar, nos dice y apoya otra idea que ha sido de hecho campo de mucha controversia. El hecho de que exista un componente genético, al mismo tiempo nos dice que también, al no ser el 100%, nos está asumiendo que el otro porcentaje lo tenemos que atribuir a los factores, vamos a llamarlo así, no biológicos, los factores del medio ambiente, los factores ambientales, compartidos o específicos como tal. Es decir, en realidad no existe ninguna controversia entre el hecho de que existe algo biológico con la idea de que lo no biológico también influye. Ya veremos un poquitito más adelante que esto simplemente lo que nos estará diciendo es que es un equilibrio, ¿sí?, de una gran cantidad de elementos que deben estar siendo considerados cuando hacemos los estudios de tipo biológico. Bueno, finalmente, esta idea de que existe este componente heredable ha sido la justificante, perdón, para muchos de nosotros intentar ir a la búsqueda de esos famosos genes de las enfermedades psiquiátricas como tal. ¿Sí? Una tarea que históricamente inicia a finales de los años 80, es decir, llevamos alrededor de 25 años muchos de los investigadores, un poquito yo menos en este campo, tratando de encontrar a esos famosos genes responsables, villanos, digamos, de como siempre, de las enfermedades como tal. Sin embargo, yo creo que tengo que recordarles un aspecto biológico muy importante. Los genes, básicamente como tal, son secuencias de información basadas en la estructura molecular de una molécula que ustedes seguramente conocen o al menos han escuchado muy frecuentemente, que es el famoso ácido desoxirribonucleico o el ADN. Es decir, en esa secuencia de bases nitrogenadas o nucleótidos se encuentra o contiene información. Información que no sirve de nada, y así lo reitero, lo subrayo, no sirve de nada si no se expresa, si no hay un mecanismo que permita la expresión en otro producto molecular, que son básicamente en el 90% de los casos proteínas. Y es ahí es donde tenemos que empezar a buscar esa relación de la genética con los trastornos mentales. Nuevamente me regreso un poquito a aquella diapositiva en donde hablábamos de la relación mente-cerebro. Entonces deberíamos pensar que si hay procesos neurobiológicos asociados a los procesos de función mental, los elementos sobre los cuales tenemos que estar principalmente buscándolos es a nivel de las proteínas. Pero esas proteínas, que son las que realmente tienen el aspecto de la función, pues están basadas en la información de los genes. Es decir, es una relación un poquito complicada, pero importante que la recordemos. Este es un dato que me parece importante. El genoma humano, que ya está totalmente secuenciado y del cual conocemos todas y cada uno de los nucleótidos que componen, la secuencia de nucleótidos que componen el genoma de los humanos, está constituido por cerca de 3.200 millones de pares de nucleótidos en el genoma haploide de cualquier célula de cada uno de nosotros. Y en esa secuencia de 3.200 millones de pares de bases, más o menos en promedio, se calcula que debemos tener 25.000 genes. De forma tal que aproximadamente se calcula que debemos, un ser humano debe tener la posibilidad de expresar cerca de 10-12.000 proteínas diferentes. Un gran porcentaje de las proteínas que se pueden expresar de un genoma se expresan en el caso del sistema nervioso humano. Es decir, el sistema nervioso humano probablemente, casi con seguridad, es el órgano que tiene la necesidad, diría yo, de utilizar la mayor cantidad de información en términos de las funciones que desempeña en el funcionamiento, en el desempeño, digamos, de cualquier ser viviente humano. Como la pregunta que muy frecuentemente nos hacen es decir, bueno, si tenemos tantas posibilidades, 25.000 genes, pues ¿cuáles entonces son los genes que debemos orientarnos para buscar? Si todos en principio son sospechosos, pero como todo crimen, pues hay que buscar pistas para poder establecer quiénes son los más probables, ¿no? Y en este sentido definimos un término que se utiliza o se emplea mucho en nuestro campo, que se llama el término de los genes candidatos, es decir, genes que suponemos tienen más probabilidades de desempeñar un papel en la etiopatogenia de cualquier enfermedad, y otra vez reitero, aquí incluimos a los trastornos mentales, basados en una serie de evidencias de muy distinta naturaleza, que pueden ser farmacológicas, pueden ser estudios neurobiológicos, el análisis de modelos animales, de expresión de los mismos genes, análisis de citogenética, en fin, todo lo que la biología, y la biología molecular en particular y celular, nos permite obtener, y aquí tenía que incluir también el campo de los estudios clínicos. Entonces la pregunta es, ¿cómo identificar a estos genes? No voy a entrar necesariamente en los detalles técnicos, simplemente por motivos de tiempo, decir que las estrategias más frecuentemente empleadas para identificar genes relacionados o asociados o ligados a una enfermedad son estas que les presento a ustedes aquí: estudios de ligamiento genético, estudios de asociación con genes candidatos, y una tercera alternativa que es una mezcla básicamente de los dos modelos anteriores, que se llaman de desequilibrio del enlace o desequilibrio del ligamento. Okay. Y aquí tengo que introducir otro concepto importante, otro elemento importante para poder entender los resultados que les voy a presentar en un momento. Hay que recordar que aunque el genoma humano es igual para todos y cada una de las células que componen cualquier individuo de los miles de millones que pertenecen a la raza humana en este momento, y que han pertenecido, de hecho, en la historia de la humanidad, en cada una de nuestras células existe un porcentaje discreto, muy pequeño, de la información genética que no es exactamente igual. Es decir, del 99.9% es idéntico, pero 0.1% de la información es específica para cada sujeto de una población determinada. Y esa parte, que parece una fracción muy, muy, muy pequeñita, en realidad, cuando uno piensa en los 3.200 millones de variaciones que existen, de secuencias que existen en un genoma humano, nos dice que en promedio tenemos cerca de 3 millones de variaciones que pueden cambiar de sujeto a sujeto. De tal manera que la tasa de combinación de variabilidad de un individuo a otro es extremadamente baja en términos de su identidad. Es decir, la probabilidad que dos sujetos que no sean gemelos idénticos compartan la información genética es probablemente más alta que el número de estrellas que existen en el universo. Entonces, déjenme ejemplificar realmente cuál es la idea de esta variabilidad. Por ejemplo, vamos a tomar estas dos secuencias de un gen. En este momento no vale la pena definir exactamente su naturaleza, pero es un pedacito de la secuencia del genoma humano, y por ahí, claro, va a ser un poquito difícil, van a ver que las dos secuencias comparadas vis-a-vis son casi iguales, excepto por una nucleótido que tiene timina en un punto, ¿sí? Voy a ver si aquí la flechita me lo permite, aquí está, pero en otra secuencia compartida de otro sujeto, o de otro cromosoma, por decir, del mismo sujeto, tenemos aquí una C. Perdón por la poca puntería que tengo, pero bueno, así, así pasa con esto. Entonces aquí definiríamos un, en este pedacito, lo que llamamos en la jerga genética, un SNP, un polimorfismo de nucleótido sencillo, en donde definimos al alelo T en la parte superior, es decir, que tiene la timina en una posición, o el alelo C en la parte inferior. De esta manera, en un genoma diploide, para esta secuencia en particular, podemos tener sujetos que sean homocigotos a T, es decir, los dos cromosomas tienen en ese punto específico dos Ts, dos cromosomas con la secuencia C, homocigotos a C, o un sujeto T y uno C, que definiría un sujeto heterocigoto común. Y esta es la manera, en el laboratorio, como hoy podemos llegar a distinguir, es una de las maneras todavía, digamos, que se emplean, ya casi en el futuro esto va a ser muy rudimentario y empleamos tecnologías mucho más sofisticadas, pero simplemente para ver que a través de esta serie de manchitas que vemos en un electroforesis en gel, podemos distinguir quién es homocigoto a T, homocigoto a C o heterocigoto, ¿no? Como... Bueno. Entonces decíamos que esta idea de la variedad permite emplearla como marcadores genéticos, dado que conocemos su lugar exacto dentro de la secuencia del genoma. Y simplemente para definir rápidamente qué es un estudio de ligamiento es un estudio, en términos más simples que se me ocurren en este momento, es un estudio en el que se trata de seguir a través de generaciones dentro de una familia de múltiples generaciones y con múltiples afectados, el grado de ligamiento o enlace entre un marcador genético, como podría ser algunos de los que les presenté hace unas diapositivas, con el famoso gene o el famoso alelo de la enfermedad que estamos tratando de investigar, es decir, qué tan frecuentemente el alelo de la enfermedad está ligado a ese alelo marcador. Y si ese ligamiento o ese enlace, ¿sí?, se da con una probabilidad mayor que el azar, entonces establecemos un valor de ligamiento positivo, ¿sí? Básicamente el modelo, no voy a entrar en los detalles técnicos, se basa, como ven, en el estudio de familias, a veces familias muy extensas, con múltiples afectados, a veces en modelos mucho más recientes, en la comparación de pares de hermanos afectados. La idea fundamental de estos estudios, en términos globales, así es, y hay que entenderlo así, para no después malinterpretar a veces los resultados que se obtienen, es simple y sencillamente utilizar esos marcadores y esos datos de ligamiento de forma tal que en el mejor de los casos nos permiten identificar áreas de cromosomas, regiones, lo más pequeñas o discretas posibles, de las cuales nosotros podamos tomar como referencia para después identificar posibles genes que se encuentren presentes en esa región y que podamos entonces asociarlas a la enfermedad. Y entonces aquí ya ven ustedes la primera gran dificultad de este tipo de estudios, dado que no está basada, y esa es la diferencia con muchas otras estrategias genéticas, no está basada en un modelo etiopatogénico, es decir, vamos al revés, en vez de decir, bueno, la enfermedad está basada, no sé, en cambios en la actividad de una enzima y por lo tanto vamos a buscar el gene o las mutaciones en el gene de esa enzima metabólica o etcétera. Aquí vamos al revés, primero encontramos al gene y después vamos a buscar qué rayos probablemente hace en el funcionamiento de un sistema, de un mecanismo como tal. Okay. Estos datos de ligamiento han permitido, y es una diapositiva, si ustedes quieren, ya no tan reciente, que esto cambia cotidianamente casi de semana a semana, pero en términos muy globales, es una síntesis de algunos datos de ligamiento genético que se han podido reportar, más o menos sólidos, diría, para algunas de las enfermedades mentales, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el autismo, la dependencia al alcohol y la enfermedad de Alzheimer. Es decir, lo que más frecuentemente se puede llegar a decir es que hay regiones en ciertos cromosomas en los cuales hay un ligamiento genético positivo y por lo tanto la segunda parte de este trabajo sería explorar qué hay adentro de esos pedacitos o grandes pedazos de DNA. Sin embargo, también hay que decir que aunque esto no ha sido totalmente por el momento exitoso en el caso de los trastornos mentales, sí ha dado algunos datos interesantes que nos permiten tener cierto tipo de esperanza, ¿no?, que en el futuro puedan rendir los frutos esperados como tal. La pregunta es por qué el ligamiento, este estudio de ligamiento que ha sido una buena alternativa, un buen método de investigación de genes asociados a enfermedades, no ha sido suficientemente bueno para el caso de las enfermedades mentales, y la respuesta pues la tienen un poquito en esta diapositiva. Pues es porque los trastornos mentales pertenecen al grupo de los denominados en la medicina, en la biología, trastornos complejos. Es decir, trastornos de los cuales muy claramente no se observa un patrón de herencia de tipo mendeliano, en lo que su nivel de penetrancia no es al 100%, de que tiene expresividad variable, que es posible que existan formas no genéticas o fenocopias de la enfermedad, y donde muy probablemente también existe heterogeneidad clínica y heterogeneidad genética. Es decir, probablemente algunos pacientes tengan algunos genes que otros pacientes no tienen asociados porque pertenecen a familias diferentes. Mucha gente ha discutido el valor de estos estudios de ligamiento y la posibilidad de poder llegar a obtener resultados positivos y la identificación de genes asociados a trastornos psiquiátricos. Y la conclusión, diría yo, en términos globales, es que el ligamiento es extraordinariamente bueno cuando se tienen genes de efecto mayor, de efecto importante. Genes que básicamente pueden explicar una gran cantidad de la varianza del fenotipo de la enfermedad. Pero para el caso de los trastornos complejos, donde muy probablemente no sea solamente uno o pocos genes, sino sean muchos genes, y cada uno de estos genes aporte una cantidad a esa varianza muy discreta, el estudio de ligamiento tiene un poder de identificación muy, muy discreto, muy pobre. En ese sentido, se ha abogado por aplicar otra alternativa, quizás hasta más sencilla desde el punto de vista metodológico, que son los estudios de asociación. Es decir, estudios en donde no requerimos de familias extensas ni de múltiples afectados en distintas generaciones, y donde en el modelo más sencillo de diseño es simplemente la comparación de cómo está la frecuencia de esas variaciones de un sistema polimórfico en grupos de sujetos no relacionados entre sí que tienen el diagnóstico que nos interesa, y comparamos esas mismas frecuencias polimórficas o alélicas en sujetos de esa misma población que sí están, que no cumplen con el criterio diagnóstico. Es decir, un estudio que en epidemiología básicamente se define como un estudio de casos contra controles o casos contra no casos, como tal. Y aquí quiero reiterar que la palabra asociación es muy importante tenerla en consideración en la interpretación de los datos, porque como cualquier asociación entre variables, no nos está definiendo un proceso causal, es decir, simplemente es una relación. La presencia de un alelo que se encuentre asociado a una enfermedad simplemente nos dice que es eso, ¿no? Hay una relación, una asociación, y habrá que explorarla a través de otras alternativas metodológicas. Finalmente, regreso al concepto de los genes candidatos, y la idea aquí es que aplicamos esta estrategia utilizando los genes candidatos que por hipótesis que previamente tenemos que plantearnos, creemos que son los más apropiados para poder aplicarlos a este tipo de metodología. Y nuevamente aquí nos metemos, como decíamos, en un problema muy complicado, porque al no tener una base etiopatológica sólida, ¿sí?, porque eso es básicamente lo que queremos obtener, pues tenemos que empezar a tomar información, nuestros datos, para poder sospechar más o menos de un gen determinado. Pues se basan en todos los elementos que habíamos hablado hace un momentito, que no son necesariamente del todo sólidos. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo clásico del estudio de la depresión. Si en la depresión, por ejemplo, sabemos que la terapia farmacológica más eficaz es el uso de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina en la mayoría de los casos, y sabemos que esos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina tienen su blanco primario de acción biológica a través de su unión con una molécula que llamamos transportadora serotonina, por ejemplo, pues una hipótesis que se nos podría ocurrir es que el gene que codifica para esa proteína llamada transportadora serotonina es un buen gen candidato para poder aplicarlo en el modelo de estudios de asociación, en donde lo que básicamente buscaríamos es un pedacito de DNA que sea variable en la secuencia del gen, y veríamos cuál es el grado de variabilidad o de variedad alélica en grupos de sujetos que tienen depresión, y los compararíamos con grupos de sujetos que no tienen depresión como tal. Ese es el modelo clásico como tal. Aquí les voy a presentar un ejemplo, simplemente para un ejemplo de un caso de asociación positiva, para que vean cuál es, en el caso exitoso, la utilidad que esto puede llegar a tener. Aquí les voy a poner el ejemplo de un trastorno neuropsiquiátrico que es la enfermedad de Alzheimer. Y sin entrar en el detalle histórico, hace aproximadamente 12, 13 años, se identificó por estudios curiosamente de linkage una región en el cromosoma 19 en el cual se encontraban varios genes que podían ser interesantes analizarlos como genes candidatos. Y uno de ellos es un gen que codifica para una proteína que es parte de estas lipoproteínas importantes en el metabolismo, en el sistema de transporte de lípidos y colesterol entre tejidos, que es la lipoproteína de tipo E, y a esta proteína le llamamos la apolipoproteína tipo E. Sabemos desde hace mucho tiempo que existen tres variantes alélicas y tres formas de la proteína que están definidas por la forma 2, 3 y 4, las cuales, como ven ustedes en esta caricatura, difieren apenas por unos cambios muy discretos en algunos de sus nucleótidos y por lo tanto en algunos de sus aminoácidos que lo conforman. La forma más frecuente es la que tiene ustedes en medio, que es la forma 3, la forma más infrecuente es la forma 2 y la forma intermedia en frecuencia es la forma 4, como ustedes. Bueno, este es un estudio que publicamos hace ya algunos años que se los presento para ejemplificar un estudio de asociación positiva. Por ejemplo, aquí vemos que cuando en un grupo de sujetos, en este caso de ascendencia española, que viviendo en México, inmigrantes o migrantes de España que vinieron por X o Z motivos hace muchos años a la Ciudad de México y se quedaron a radicar aquí, o hijos de españoles, que pidieron atención en un pabellón psiquiátrico, geriátrico del Hospital Español, y definíamos clínicamente quién cumplía con criterios diagnósticos para demencia en caso del color azul y quién no lo cumplía para el caso de color amarillo, y comparábamos la frecuencia de alelos 2, 3 y 4 de esta apolipoproteína E en estos grupos de sujetos, vemos claramente cómo, por ejemplo, el caso del último grupo de barras, que no se ve, no creo que lo vean ustedes en su diapositiva, pero dice aquí abajo Epsilon 4, el grupo de sujetos que presentaron demencia tuvo un incremento significativamente, estadísticamente significativo, comparado con aquellos sujetos que no presentaban el diagnóstico de demencia. Es decir, aquí tenemos un caso de asociación positiva entre el alelo Epsilon 4 en el grupo de sujetos con demencia comparado con quien no lo tiene. Entonces, este es un dato que nos dice que ese alelo está presente más en un grupo de sujetos con un diagnóstico y que por lo tanto representa un factor de riesgo genético que últimamente, ya podemos decir, se puede aplicar a todas aquellas variables que se evalúan cuando se trata de hacer un estimado de riesgo tanto a nivel individual como a nivel familiar dentro de un grupo de población. Y aquí, en esta diapositiva, simplemente para que vean, por ejemplo, el efecto que esto puede llegar a tener. En esta gráfica, que espero no ser claro en su interpretación, simplemente me está diciendo que aquellos sujetos que no tienen alelos Epsilon 4 en su genoma, por ejemplo, aquellos que son homocigotos 3-3 o homocigotos 2-2, comparados con los que tienen una copia, por ejemplo, los heterocigotos 3-4, que son relativamente frecuentes, tienen un inicio de síntomas, o la predicción es que el inicio de síntomas de enfermedad de Alzheimer cuando la presentan es más retardada que aquellos que, por ejemplo, presentan dos copias del alelo Epsilon 4, pues el caso de la última sección de la gráfica en color rojo, ¿no?, donde el inicio de los síntomas es mucho más temprano. Como tal. Entonces fíjense que el efecto de la posesión de un alelo tiene un impacto sobre una variable clínica que es inicio de síntomas. Y en otras enfermedades podría ser severidad de la enfermedad o manifestación de un efecto secundario o presencia o ausencia misma de la enfermedad como tal. Y en ese sentido, aquí una tabla muy sintética, simplemente para ver algunos datos relativamente sólidos de evidencias, de estudios de asociación con genes candidatos para enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, como decíamos, para la esquizofrenia, para el trastorno maníaco-depresivo o la depresión, y para el caso del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Como ven, el tipo de genes que se han encontrado asociados pues son muy diversos, pero aún así podríamos todavía decir que estos simplemente son datos sugerentes, son datos interesantes. Nadie puede en este momento apostar que ninguno de estos datos, perdón, de estos genes, de forma individual, tiene un impacto tan serio, tan importante, como para poder llegar a definirlos como los genes de la enfermedad. Y eso es quizá la primera conclusión o una de las conclusiones más importantes de esta plática. Ahorita veremos este punto importante. Y aquí voy a otro dato. No quiero que vean todo el detalle de esta gráfica, simplemente les muestro que otra caricatura con la organización genómica o genética de un gene que hemos explorado nosotros y muchos otros investigadores en el mundo, que es el gene que codifica a un receptor que une dopamina, que es el receptor, a dopamina tipo 4. Este tiene una sección variable en el exón 3, definida en términos de una secuencia de nucleótidos que se repite desde 2 hasta 11 veces, es lo que llamamos en la jerga técnica un número variable de repetidas en tándem. Y este pedacito, que es variable entre cromosoma y cromosoma y entre individuo, ¿sí?, como tal, ha permitido utilizarlo como marcador genético de forma tal que desde hace aproximadamente 15 años se han encontrado asociaciones positivas entre esta variabilidad genética con distintos tipos de trastornos psiquiátricos. Aquí solamente ejemplifico tres de ellos: el síndrome de Gilles de la Tourette, la esquizofrenia o muy frecuentemente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Nosotros en el laboratorio, curiosamente, lo hemos reportado en varias publicaciones asociado, por ejemplo, al trastorno obsesivo compulsivo cuando hay presencia de tics, en trastornos psicóticos, particularmente con esquizofrenia, y más recientemente en un estudio que acabamos de publicar hace un par de semanas, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, debo ser muy claro que los resultados que nosotros hemos obtenido para datos de la población mexicana no necesariamente son idénticos a los que se han obtenido para poblaciones, por ejemplo, de origen caucásico. Y esto nos pone otro elemento al que tomar en consideración. Los estudios de asociación y los datos de asociación son específicos muchas veces de la población a la que estamos nosotros analizando. No es lo mismo estudiar grupos de caucásicos, que grupos de asiáticos, que grupos de africanos o que grupos de indígenas en una población determinada. Y ahorita veremos el por qué. Por otro lado, este mismo gen, ¿sí?, se ha llegado a asociar, se ha llegado a reportar su asociación con aspectos que no necesariamente tienen que ver con trastornos psiquiátricos definidos como un problema médico, pero sí con rasgos o características de nuestra conducta, de nuestra emoción, de la expresión o de manifestación de procesos cognitivos muy interesantes. Por ejemplo, se han reportado frecuentemente asociaciones con rasgos de personalidad que definen algo que llamamos la búsqueda de novedades o el novelty seeking en inglés, o extraversión definido en otro modelo de personalidad, con procesos de tipo atencional, del proceso de atención, ¿sí? No es necesariamente dentro del marco de un trastorno por déficit de atención. Recientemente algunos datos que lo asocian con ser sedentario o ser nómada, por ejemplo, o con aspectos de nuestra conducta sexual. Y entonces, si se fijan, este mismo gen que se ha asociado con trastornos psiquiátricos, también se ha asociado con rasgos muy, muy, muy variables que no tienen que ver necesariamente con un trastorno mental como tal. Y entonces, esa es la primera, que decíamos, conclusión fundamental de esta plática. Estos datos, de manera conjunta, nos dicen algo que yo quiero que quede muy claro de esta charla. Lo que hace muchos años se buscaba del alcoholismo, del gen de la esquizofrenia, del gen de la depresión, creo que ahora claramente podemos rechazarlo como algo definido de esta manera. Es decir, no existe ninguno de estos genes que sean per se causantes de una enfermedad. Al menos es que en mi conocimiento no he encontrado un solo caso bien establecido en que una mutación, una alteración genética nos explique totalmente un síndrome tan complejo como es el caso de un trastorno mental. De hecho, deberíamos pasar de este modelo de genes únicos, de genes sencillos, a modelos en donde debemos de aportar el componente genético incluido en términos de muchos genes, ¿sí?, factores múltiples, ¿sí?, poligénicos, pero además, y aquí también el punto muy, muy relevante, es que per se tampoco solamente los genes nos van a permitir establecer la verdadera causa de la enfermedad. Tenemos que añadir un elemento fundamental que son los factores no biológicos. Regresamos a otra de nuestras diapositivas previas en donde decíamos que lo genético le da la razón a lo no genético. En realidad ni es ni uno ni lo otro, ni es la naturaleza, ni es la crianza, sino debe ser la compleja mezcla de todos estos factores como tal. Y otro punto interesante, la idea de que hemos encontrado asociaciones con diversos fenotipos, probablemente lo que nos está diciendo es que si no existen genes de las enfermedades mentales como tal, lo más probable es que estas asociaciones realmente se existan, definidas en términos de algo mucho más básico, que en términos elegantes, recientes, se ha definido como endofenotipos o fenotipos intermedios que también son heredables. ¿Qué podrían ser estos fenotipos? Por ejemplo, podrían ser factores que se han ya descrito desde hace muchos años, como por ejemplo movimientos sacádicos de los ojos en el caso de pacientes con esquizofrenia y sus familiares, alteraciones en potenciales evocados que se han también descrito en familias con esquizofrenia, la susceptibilidad que a veces se ve de efectos intoxicantes del alcohol dentro del marco de algunas familias o de algún parientes de sujetos alcohólicos, rasgos de personalidad que pueden ser elementos de susceptibilidad al desarrollo de una conducta adictiva, en fin, esto está todavía en discusión y en experimentación como tal. De esta manera, y en este esquema, lo que trato de decir es que si ustedes ven en la parte inferior el esquema original del fenotipo, que normalmente es el que hemos abordado, que es la presencia o ausencia de la enfermedad, por ejemplo, en este ejemplo, se tiene TDAH o no se tiene TDAH, ya deberíamos ir al piso superior y empezarnos a buscar, más bien, los elementos biológicos genéticos que definan esos endofenotipos y en donde deberíamos estar documentando alteraciones neurobiológicas, neuropsicológicas, para encontrar esos genes, pero para también poder encontrar los factores de riesgo medioambientales o no biológicos asociados como tal, ¿sí? Entonces ya estamos complicando, pero creo que es lo necesario para poder entender a este tipo de problemas. Y nuevamente regreso a este punto, volver a resaltar el hecho de que, curiosamente, en los años que llevo yo en este campo, si algo ha cambiado en mi manera de pensar es que de lo genético he empezado, y por necesidad, a tener que incluir el aspecto del medio ambiente en los análisis y estudios que hemos iniciado en años recientes. Es decir, pasar de este esquema, ¿sí?, de los años 90, donde empezaron la gente muy inocentemente, los primeros investigadores en el campo, pensaban identificar, en el caso del ejemplo A, el gen de la enfermedad, ¿sí?, a empezar a buscar ahora el gen que puede explicar un endofenotipo que a su vez se asocie con el trastorno, a empezar a incluir, en el ejemplo C, el componente medioambiental para entender ahora la interacción entre el genotipo y el medio ambiente, pero ya más de manera más integrativa, y añadir, como en el caso del D, que creo que es todavía más correcto, el aspecto de la función cerebral como parte del intento de explicar los procesos de función mental como tal. Entonces, como ven, se va complicando por necesidad. Y entonces aquí cambia, ¿no?, el concepto. Esto es algo importante. Lo que hace algunos años era la eterna lucha entre lo que es genético y lo que es lo no genético, la crianza, ahora tenemos que decir que es uno y otro, ¿no? Ya cambia esta relación. Voy a poner solamente un ejemplo, todavía tengo un par de minutitos para ilustrarlo, de cómo se ha empezado a abordar esta posible relación entre lo genético y lo medioambiental en el campo de los trastornos psiquiátricos. Esta es una referencia de las cuales yo les podré con mucho gusto mostrar más adelante toda una lista de referencias que me parece que pueden ayudarlos a apoyar todavía en mi presentación. Pero este es un dato que se publicó apenas hace unos, ahorita 5 años, del grupo de los, particularmente los doctores Caspi y Moffitt, donde por primera vez se documenta la influencia que tiene el estrés en la depresión y la modulación de una variación alélica, de un polimorfismo, de un gen candidato asociado muy frecuentemente a la depresión, que es el gen que codifica para el transportador de serotonina. No quiero entrar en el detalle metodológico, simplemente piensen que es un estudio muy interesante por una sencilla razón, un estudio epidemiológico de una cohorte, en lo que se siguió a lo largo de 23 años a una población de niños de Nueva Zelanda, de una comunidad de Nueva Zelanda, y donde se pudieron hacer evaluaciones periódicas a lo largo de al menos 5 o 6 olas durante el curso de este análisis. Es un estudio además que obviamente se fortalece por la cantidad de sujetos que se pudieron analizar y la cantidad de sujetos que permanecieron en el estudio, ¿no? Ahora, esta es una diapositiva que espero sea clara para los propósitos de del ejemplo que les quiero mostrar. En las ordenadas está graficando el porcentaje o la fracción de probabilidad de desarrollar un episodio depresivo mayor a lo largo de la vida. Es decir, si estos niños tenían 3 años, ¿cuál es la probabilidad de que hubieran desarrollado de esos 20-tantos años un episodio depresivo mayor, ¿sí? En función de una variable que creo que todos ustedes conocen. No, perdón, aquí me estoy equivocando, estoy dando cuenta que no está relacionado en este caso con depresión. Ah, no, sí, con depresión, perdón. Que es el maltrato. Entonces, el maltrato se ha desde muchos años tomado como un elemento, vamos a poner psicosocial, un factor de adversidad psicosocial, que puede influir sobre la manifestación de un problema de tipo de estado de ánimo, en este caso un trastorno depresivo como tal. Y es muy claro y es casi intuitivo pensar que alguien que ha sufrido maltrato a lo largo de su vida, la probabilidad de desarrollar un trastorno depresivo mayor es mucho mayor que a quien que no lo ha sufrido a lo largo de su vida. Pues si ustedes ven las gráficas, cualquiera de ustedes, las líneas que ustedes ven, lo que nos están mostrando es que a mayor severidad del maltrato a lo largo de la vida, mayor la probabilidad de desarrollar un trastorno depresivo mayor. Pero lo interesante es que aunque las líneas van en la misma dirección, ¿sí?, de menor a mayor, vean cómo cuando se divide a la muestra en términos del genotipo molecular que cada uno de estos individuos posee, vemos que aquellos sujetos que tienen un tipo de alelo, en este caso el alelo corto, definido por la letra S en inglés short, tienen una mayor probabilidad de desarrollar el episodio depresivo comparado con los que tienen la otra variante alélica, que es la variante larga o large, que es la letra L, que es la parte inferior de la gráfica. Es decir, lo que nos está diciendo este dato es que el efecto de adversidad psicosocial es visible para cualquiera de los genotipos, pero es más visible dependiendo del genotipo que nosotros biológicamente heredamos. Y lo más interesante es que además ustedes ven que todas las líneas parten del mismo punto, es decir, quien no tiene maltrato tiene la misma probabilidad independientemente del genotipo molecular. Entonces, la conclusión de todo esto es que el gene no causa la enfermedad, sino que modula el efecto del factor de adversidad. Entonces, aquí ya, esto es, desde mi punto de vista, algo muy, muy, muy, para nuestro campo entusiasmante, nos entusiasma mucho este dato, porque nos están poniendo ya claramente que estamos viendo que esto es precisamente como debemos esperarlo. No es el efecto total, no es el efecto causal, sino es el efecto de interacción, y que en todo caso los genes actúan, como en este ejemplo, como un factor modulador de otra variable, ¿no? La pregunta que ustedes se podrían hacer es, ¿qué información para el campo clínico esto nos aporta? Y yo creo que algunos de ustedes ya podrán decir, bueno, pues evidentemente no nos podemos cambiar los genes, al menos no es tan sencillo como se postula en este momento, pero sí es muy sencillo tomar medidas, ¿sí?, de tipo, por ejemplo, de educación psicofamiliar, para decirle a las personas, oigan, si este dato es real, pues evidentemente hay que tomar en cuenta que si los niños sufren maltrato, su probabilidad de desarrollar un trastorno depresivo es mucho mayor, pero más aún si además genéticamente yo les hago una prueba, y entonces ese riesgo se incrementa, aunque sea una fracción pequeñita, pero es más importante, ¿no? Como piensen un poquito en esto, creo que es interesante. Finalmente, y esta diapositiva creo que ejemplifica mucho de lo que he estado tratando de decir en términos. Las enfermedades del tipo de los trastornos mentales son enfermedades complejas, formadas por una gran variedad de factores de distinta naturaleza. Algunas protectoras, como en el caso del lado izquierdo, los angelitos, algunas que son de riesgo, como el lado derecho, que son los diablitos, como ahí. El cambio o el peso mayor de uno de otro va a hacer que la balanza se pueda ir más hacia la enfermedad, o sea, mantenernos dentro del campo de lo, entre comillas, sano mentalmente, como está, ¿sí? Por otro lado, y aquí no he incluido esto, pero hay que tomarlo muy en cuenta, los trastornos mentales no surgen de un día para otro. Son procesos, en la mayoría de los casos, que tienen una historia natural en la cual el proceso de desarrollo es muy importante, ¿sí? Un ejemplo muy, muy bien estudiado es el caso de la esquizofrenia. La idea global de muchos de estos trastornos es que los eventos que originan el desarrollo de una manifestación de un trastorno, por ejemplo, psicótico, tienen su génesis, tienen su origen desde etapas muy tempranas, probablemente antes del nacimiento en algunos casos, del nacimiento como tal. Obviamente ahí la herencia tiene un factor muy importante como factores de riesgo, como factores de predisposición, como factores moduladores de la manifestación o severidad, ¿no? No es lo mismo tener un paciente esquizofrénico que un paciente esquizotípico, ¿no? No es lo mismo tener un paciente esquizofrénico con un trastorno esquizoafectivo. Es decir, el medio ambiente cuenta y por eso tenemos que estar cada vez más claros en que tenemos que integrar este elemento en esa gran ecuación o compleja ecuación etiopatogénica. Esto que no pretendo que lo leamos todos, pero simplemente es un esquema muy de muy buena intención, digamos, para ver que si del lado izquierdo tenemos a los genes y del lado derecho tenemos a las enfermedades neuropsiquiátricas, vean la cantidad de propuestas que se han hecho para intentar establecer un modelo mínimo básico que permita llegar de un lado a otro en esta gran búsqueda, ¿no?, de la genética, la genómica y la psiquiatría como tal. Y rápidamente dos o tres reflexiones, ¿no? Este es un texto que también lo tomé de una página de internet, está ahí a su disposición para quien quiera conocerlo. Esto lo expresó alguien muy controvertido, diría yo, el doctor James Watson, el descubridor junto con James Francis Crick de la doble hélice, ¿sí?, pero además una voz a veces demasiado potente en el campo de la ciencia y de la investigación. Pero él, por ejemplo, en el año 2003 decía que él estaba confiado que durante los años que vienen, estamos hablando ya de años recientes, la doble hélice ayudará a los psiquiatras, a los neurocientíficos, a los científicos de la conducta, a desenmarañar o poder abrir esa caja todavía cerrada, ¿no?, que contiene todos los secretos de la mente y del cerebro, ¿no? Aunque es un reto muy importante, tenemos confianza en que podremos llegar a esa meta esperada. Segundo, esta es una reflexión hecha también por una de las gentes que desde el punto de vista merece mucha atención y respeto, la doctora Nancy Anderson, psiquiatra, epidemióloga también, y que en neurobióloga diría yo también, en donde dice que la era genómica de la psiquiatría es mucho más que solamente encontrar genes, ¿sí? Porque no solamente la identificación de genes asociados, ligados, solamente nos abre la primera puerta para entrar en una habitación mucho más compleja, donde lo que tenemos que examinar es interacciones entre los genes, entre factores genéticos y no genéticos, en fin. Y aquí va a ser muy importante nuestra capacidad mental. Aquí sí, fíjense qué curioso, parece pero revierte este punto, ¿no? Estamos tratando de descubrir los secretos de la mente, pero no vamos a poder descubrir los secretos de la mente si no echamos a andar nuestra mente misma. Tenemos que hacer uso de las capacidades que como individuos, como seres humanos tenemos para generar las cada vez mejores ideas, mejores hipótesis. Por ahí yo hace algún tiempo leí, por ejemplo, que en términos tecnológicos la posibilidad de identificar los genes ya está cubierta. Tenemos todo lo necesario para hacerlo en ese sentido. Marcadores, máquinas, tecnología, técnicos especializados. Pero lo que nos hace falta, creo yo, son nuevas ideas, ¿sí? Ideas que reten lo que ya originalmente creo que se ha estado quedando atrasado. Y para terminar, ¿qué nos ha llevado en el caso de nuestra institución? Bueno, pues cada vez, desde hace ya algunos años, ha habido una ávida demanda por parte sobre todo del departamento de enseñanza y particularmente de los estudiantes de residencia en psiquiatría a acercarse al campo de la biología molecular y la genética, de forma tal que ya aquí en el instituto desde hace algunos años tenemos un curso anual en el cual los que estén interesados podemos darle la información sobre genómica y psiquiatría, ¿sí? Es un curso de extensión de la divulgación del conocimiento, abierto a todo mundo. La UNAM misma nos exige para la maestría en ciencias médicas en especialidad de psiquiatría un curso de biología, ya no digamos un curso, ya son dos cursos de biología molecular obligatorios para los estudiantes de ciencias médicas en psiquiatría. Tenemos en el departamento un curso denominado de alta especialidad, donde psiquiatras ya titulados pasan un año completo en el laboratorio para aprender no solamente métodos y técnicas y todo la jerga científica, sino para empezar a desarrollar protocolos de investigación clínica molecular. Y de hecho hemos desarrollado, cosa que no está aquí en la diapositiva, una unidad de reciente inicio le llamamos unidad de biología molecular y psiquiatría. Es decir, estamos intentando cubrir ese hueco, ¿sí? Que creo estamos a la vanguardia en ese sentido de muchas universidades e instituciones en el mundo, precisamente porque creemos que la psiquiatría, los psicólogos, las gentes del área de la salud mental no tienen que estar exentos, no deben en ese sentido de separarse de la vertiginosa carrera del conocimiento biológico. Creo que si no nos empatamos, si no nos ponemos a la par, la medicina psiquiátrica seguirá teniendo, lo que dijimos en una de las primeras gráficas, ese retraso, ¿sí? Donde solamente vamos a aplicar tratamientos paliativos, pero nada que ataque básicamente el problema desde su origen como tal. Y bueno, yo con esto quisiera terminar y agradecerle su atención, y creo que tenemos todavía algunos minutos para poder hacer, si quieren, comentarios, preguntas, que estoy dispuesto a responder. Ok, muy buenos días a todos y muchas gracias por enlazarse con nosotros. Y entonces sí podemos dar inicio a la sesión de preguntas. Les vamos a dar de 1 a 2 minutos por la cuestión de tiempo. Buenos días, yo soy el doctor Vicente Castillo Molina. Me encuentro en el consultorio de libre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y mi pregunta es la siguiente, doctor. Me gustaría saber si tiene un gen específico para el retorno obsesivo compulsivo. Gracias. Sí, gracias. A ver, si entendí bien, me estaba preguntando el peso genético para el trastorno obsesivo compulsivo. Así es, doctor. Ok. Gracias. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo ha sido y continúa siendo uno de los temas de mayor interés en el laboratorio. Esto quisiera rápidamente hacer una breve síntesis de... Este es un trabajo que el doctor Humberto Nicolini Sánchez inició precisamente cuando inauguramos las instalaciones del laboratorio de genética. Desde esa fecha, y hemos trabajado con él, ahora ya él en otra sede, hemos publicado varios reportes, yo creo que 4 o 5 reportes, de estudios de asociación para varios genes candidatos con el TOC. El concepto sigue siendo igual que para muchos otros trastornos. Hay varias asociaciones relativamente interesantes, diría yo, tanto para el transportador a serotonina, para el receptor a dopamina tipo 4, para otros genes receptores a dopamina, para la monoaminooxidasa y la catecolortometiltransferasa, enzimas del metabolismo dopaminérgico. El concepto básicamente es que el TOC, como ya veíamos, tiene un peso, una heredabilidad alrededor probablemente del 0.6, 0.7, y estoy quizá exagerando. Lo cual, nuevamente recalco, simplemente nos dice que una fracción importante del trastorno podemos intentar pensar que se debe a factores genéticos. Sin embargo, no conozco hasta el momento ningún otro dato que, por ejemplo, haya intentado evaluar el peso conjunto de estas variantes genéticas con factores del medio ambiente. Es decir, no hay ningún estudio de interacción gen-medio ambiente, hasta mi conocimiento, del trastorno obsesivo compulsivo. Debo decir, sin embargo, que muchos de los datos para el trastorno obsesivo compulsivo que hemos publicado nosotros y otros grupos se han obtenido de el análisis no del trastorno per se, sino de características sintomatológicas clínicas asociadas al trastorno. Por ejemplo, hacíamos que uno de nuestros datos ha encontrado asociación contra un gen receptor a dopamina tipo 4 con el TOC, pero cuando se presentan tics comórbidos, ¿no? Lo cual a su vez nos relaciona con el síndrome del Gis de la Tourette, ¿sí? Que ha habido, como siempre, relación entre estos dos trastornos. Otro estudio, por ejemplo, encuentra que la asociación es más fuerte cuando solamente la dividimos en las mujeres y no los hombres. Otro estudio lo define en términos del tipo de obsesiones, por ejemplo, ¿no? Las obsesiones o compulsiones, ¿no? Son más acumuladores, que si son más lavadores, digamos, de mano, ¿no? Como tal. Entonces, con esto simplemente le quiero decir es que el terreno todavía de la genética del TOC, aunque ha avanzado, yo diría que tiene todavía ese pero que yo le pondría a este y a otros estudios, incluidos los nuestros, en que solamente nos muestran una puntita del iceberg, que yo espero que en el curso de los próximos años se podrá ir poco a poco desenmarañando y sacando a flote todas esas elementos que son, desde mi punto de vista, fundamentales para entender la complejidad misma de este trastorno, que tiene tanta interés para ustedes los clínicos, tan complejo y tan digamos rico, ¿no?, en sus manifestaciones. Es evidente que aquí un sujeto que tiene un tipo de trastorno no se parece a otro, y entonces tendremos que empezar a reevaluar qué son esas similitudes y diferencias para poder llegar a obtener datos más precisos. Yo espero que con esto resuelva su pregunta, doctor. Gracias. Usted. ¿Alguna otra sede que tenga alguna duda? Buenos días, por acá Monterrey, más que una duda, pues por ahí comentarles, la verdad, felicitarlos, porque tenemos tan interesante la actividad y sobre todo lo que me gustó, que bueno, tratamos un tema muy plástico, que siempre sirve para poner a las personas que estamos participando. Muchas gracias, Monterrey. Me da mucho gusto que haya sido de su interés, y ojalá ha sido suficientemente claro para que sea productivo. Y nuevamente me pongo, como en el caso de todos, a sus órdenes para cualquier aclaración, duda o extensión de los datos. Y muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Carlos Cruz, a las sedes participantes, y los esperamos dentro de 15 días. Reciban un caluroso saludo de la maestra Sara García Castillo y del doctor Héctor Sentías, director de enseñanza. Gracias a todos. Hasta luego.